¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop. Chicos y chicas, ¿quieren rock? Destapa tus quilmes de litro, junta las cuatro chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de quilmes gratis. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el Quilmes Rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el Quilmes Rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.quilmes.com.ar. Llega a Disney Plus el Cosquín Rock 2025. Airbag, Divididos, Woz, Dylan, Catriel y Paco Amoroso, Nick Nicole, Luke Ra y muchos más. 15 y 16 de febrero, streaming en vivo en Disney Plus. La programación del show puede ser modificada por motivos ajenos a Disney. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenido sujeto a disponibilidad. Elegí Suavestar. Tu colchón y tus sueños van a durar mucho más. Nuevos vegetales deshidratados de Knorr, 100% naturales. Lavados, cortados y picados para que sumarnos a tus recetas sea mucho más fácil. Todo el sabor de lo natural, listo en 3 minutos. Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas Knorr, libre de gluten. ¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir? ¡Pau! ¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación? ¡Pau! ¿Que este verano tenés 3 cuotas sin interés en distintos rubros? ¡Pau! ¿Que tenés descuentos en comercios adheridos? ¡Pau, pau, pau, pau, pau, pau! ¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas? ¡Yo también! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. ¡Uy! Me sigo quemando. Lo que hace única a Las Marías no es haber nacido hace 100 años. Es seguir naciendo todos los días. Acá hay plantas de yerba que nacieron hace un siglo. Y hay brotes de té que nacieron ayer. En nuestra casa, hace muchos años nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita. Para que hoy nazcan charlas, mateadas, risas y momentos de placer. Las Marías, naciendo todos los días hace 100 años. Chamas Group, DJs, sonido e iluminación. Pantallas LEDs, servicios de técnica para corporativos y sociales, hoteles y quintas, la solución inteligente para eventos. Instagram, @pablo_chamas_group. De la suavidad de un Imperial Golden a la intensidad de un Imperial IPA, todos los sabores que te gustan, para que vos elijas con cuál darte una buena recompensa. Cerveza Imperial, saber tiene su recompensa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. 40 años del nacimiento de Rock and Pop, Eduardo de la Puente conecta el rock con todo lo demás. Toda la vida tiene música, dijo Luis Alberto Spinetta en 1977. La tiene el cine, la literatura, la política, los videojuegos, la moda. Podcast estreno. Conduce Eduardo de la Puente, el rock y todo lo demás. Escuchalo en fmrockandpop.com y en Spotify. Rock and Pop. 40 años. Reservar hotel con desayuno te conviene, porque reventás el buffet y te salteas el almuerzo. Pagar tus facturas en Pago Fácil también te conviene, porque con 5 facturas más 10 mil pesos te llevas una mochila increíble para tus chicos. Las facturas que pagues desde la nueva app Pago Fácil también participan. Descárgate la app Pago Fácil. Te conviene más. Consultá bases y condiciones en pagofacil.com.ar. Hasta el lunes, super fin de semana Coto. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en shampoo, acondicionadores y tratamientos capilares. 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas. 3x2 en marcas seleccionadas de leche Gargavida, agua mineral y en todos los jugos en polvo. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, sidras, champañas, espumantes y bebidas Fizz. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Soy el Ratón Pérez. La plata que te dejo abajo de la almohada, no la pongas abajo del colchón. Ponela en Fondo FIMA, que la sacas cuando querés. Hacele caso al Ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo FIMA. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar. ¡Telequino Bacán! 500 millones de pesos más un auto, un viaje a Río de Janeiro, una casa estilo americana. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. Una radio no te puede dar sed, ¿o sí? Mandale. Hay sed de veranito. Hay sed de... ¡Brava! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. A este sonido... ¡Ay, churro! Ponele rock and pop. ¡Ay, churro! Al verano, ponele rock and pop.

Hay sed de veranito. Hay sed de... ¡Brahma! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Estamos para hacerte la vida mejor, aunque fallemos en el intento. ¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop.